amor a la basura. Tantos años compartidos, tantos sueños e ilusiones han quedado en el olvido. Qué poco te importó que yo te quisiera. Qué poco te importó lo que yo sufría por ti. Dejas un hombre que te ama, que por ti daba la vida, por lo mucho que te adora. Te fuiste de mi lado, pero dudo que encuentres algún día otro amor tan sincero como este, que dejas hoy. Pero